Seguimos en Acá Rock. Gastón, qué lujo tenemos hoy aquí. Hoy nos damos un gustito. Un gustito. Están los amigos de Sueños de Pescado con nosotros. Un aplauso para ellos, loco. Gracias por haber venido, amigos. Preséntense, por favor. Buenas noches. Primero, gracias por el espacio. Dale, amigo. Y bueno, Manuel, loco. Manuel y Juan. Yo soy Juan. Manuel y Juan. Chicos, antes que nada quiero decir algo. Domingo 24 de mayo, porque, bueno, hubo un tema con las entradas, se cambió la fecha. Domingo 24 de mayo, 23 horas, Sueños de Pescado. Invitados, Toto y las Chicharras en Diagonal 73 y 64. Los amigos de Zenón. Le mandamos un beso a Javier y a toda la gente de Zenón, que siempre que vamos nos atienden tan... pero también. Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bien, la verdad que presentando, bueno, una nueva presentación. El disco está buenísimo, la estaba mirando recién. Hay cosas para preguntarte. ¿Dónde hicieron la producción del disco? ¿La producción? Sí. La producción artística, nosotros laburamos en el espacio Lennon. Uh-huh. Tenemos la sala montada ahí. Ah, mirá vos. Está buenísimo ese lugar. Sí. Sí. Y además es cómodo de gente. Que claro. Fede nos hace la segunda. Sí. Un abrazo y le mando. Está muchos meses bueno. No tenemos plata para pagar el alquiler. Sin embargo, no nos secuestra las cosas ni las vende. Eso es importante. Bueno, el espacio Leno le agradecemos. Está ahí. Así que por zafar a los amigos acá del Sueño de Pescado de vez en cuando. Sí. Pero bueno, en este momento, lo que hablábamos recién, hace un ratito estábamos charlando, le cuento a la gente que está escuchando, que estábamos hablando de lo difícil, las cosas que, bueno, hay que pagar cuando uno va a un lado a otro y que calculas todo porque, bueno, cada uno lo banca con su laburo. Entonces esto es más o menos lo mismo. A veces te atrasas, pero es porque, bueno... Ah, sí, no, sí. Sí. ¿No da? No, sí. Son cosas que pasan. No, pero fuera de joda. ¿Cómo? Es difícil el tema. Armar un disco con lo que sale, con lo que implica. Sí, esto todo, ¿no? Recaro. Bueno, y nosotros el disco, está hermoso el disco. Hablando de la producción, bueno, ahí hicimos la preproducción. Claro, hicimos la pre. Y después lo fuimos a grabar a un estudio que tiene una cinta, tiene máquina de cinta. Ajá. O sea, elegimos el lugar porque, bueno, nos recomendó el Gustavo, el productor artístico, nos dio tres lugares. Uh-huh. Panda era una locura de plata. De guita. Sí, de guita, obvio. Y... Panda debe estar al mismo nivel que Circo Beat, algo así, ¿o no? O un poco más. Es para que mejor. Porque Circo Beat se vendió hace poco, cambió de nombre. Romafonic. Claro. Claro. Okay. No sé si tendrá las mismas cosas, incluso. Sí, Panda, bueno, lo que tiene es el... Así. Lo masterizamos en Panda nosotros. Masterizamos. Ajá. En Panda. Ajá. Tremendo, una locura. Ese estudio, una locura. Nunca había visitado. Pero bueno, increíble. Jugar, dentro... Es entrar a la primera división, ¿no? No, mal, no, no, no sabes lo que igualmente, es lugar. El estudio al que fuimos... es el Attic. El Attic, sí. Ajá, bueno, es un sí, estudio en el que han grabado las pelotas, la renga. Sí, es conocido, claro, también. Sí, está que, bueno. Es un estudio de la concha. Lo de la que no tiene es tanta infraestructura. Sí, no tiene tanto circo. Claro, no tiene tanto circo. Esto, Panda lo que tiene es una infraestructura tremenda, gigante, tiene un montón de salas, tiene dos salas zarpadas, todo bueno. Y este es un estudio zarpado también en cuanto a maquinaria. Por eso fuimos ahí, tiene toda maquinaria analógica. Sí, es un estudio que está bastante más orientado por ir al rock and roll. Claro. Al rock and roll. Sí. Porque los tipos en Panda, viste, es un equipo que es súper versátil, el estudio. Sí. Patricio, el dueño del estudio, tiene todo más armado para... El concepto del loco es el rock vintage. Sí. Vintage, sí. Todo analógico. Jugaba con los Natas, el chabón. Mirá qué bueno. Vos sabés que, sí, obviamente, bueno, cuando uno va a esos lugares disfruta mucho más, no solamente lo que tenés que tocar, sino estar en un lugar así. Sí, sí. Y decir, sí, bueno, qué lindo, por fin, una cosa así. Igual han roto el chanchito. Sí, olvídate. Han roto el chanchito y han afanado varios bancos, vamos a decirlo. Sí. Igual lo que hicimos fue grabarlo en 4 días. Claro. Nada más. El disco tiene 4 días de laburo. ¿Cómo hicieron ese? Mira, recién hablábamos, le preguntábamos a, bueno, las bandas que ya están, o sea, con un crecimiento importante, como Salta la Banca y demás, tienen la posibilidad de, bueno, graban cuando quieren, se mueven, es distinto. Pero que la gente sepa que la banda que está arrancando, que por ahí es su primer disco, segundo disco, hasta tercer disco, te diría, tiene que ir con algo bien armadito porque el tiempo no da, ¿viste? Claro, es eso. O sea, vos tenés que ir, entrar y meterle pata porque si te pones a boludear, sí, no boludear, pero a decir, vamos a cambiarle esto ahí adentro, es como, sí, que se complica. Sí, sí, sí, el tiempo en estudio, o sea, los segundos de estudio son costosos, Glorian. Y no solamente que fuimos ya con todo armado, sino que fuimos... ¿Una maqueta? No solamente que teníamos todo el tema ya armado, sino que fuimos y lo grabamos todos juntos. No, no hay edición, el disco no tiene edición, está todo grabado. Fuimos, tocamos, esta es la banda en vivo. La banda en vivo. Y hicimos dos o tres tomas de cada tema, incluso alguno tiene una sola toma, y es eso. Ajá. También lo que hicimos fue, el laburo previo fueron 6 meses de ensayo, que estuvimos al palo. Nosotros somos como banda, tenemos la idea del ensayo continuo y constante, ¿viste? Está bien. Siempre ensayamos mucho desde que la armamos la banda, 3-4 veces. Sí, mínimo, un mínimo de 3 veces por semana. Y es mucho, loco. Sí, está bien. Bueno, es como un laúl. Sí, no, ni hablar. No, es el laúl. También, viste, nosotros para el disco, bueno, se ensayó mucho y se hicieron grabaciones, se las mandábamos a Gustavo, a Gustavo Gauri, que fue el productor del disco artístico, el productor artístico, la producción en conjunto con el loco. Sí. Le mandábamos eso y nos mandaba correcciones. Así empezamos el laburo y estuvimos ensayando 4 meses sin voces para poder ir, viste, con la banda bien afilada. Para poder llegar, claro. Y fuimos, hicimos las tomas, en General Rodríguez, que era el estudio, viste. Nos fuimos, nos quedamos allá 4 días y lo metimos. Fue un ambiente de laburo súper distendido, igual, porque Patricio, viste, te deja ahí en el estudio, tiene una cabaña y... Nada, nos levantábamos la mañana, viste, a tocar, íbamos, y las sesiones empezaban después del mediodía. Qué bueno. Sí. Pero bueno, aparte uno disfruta, ¿no?, de todo eso, porque es algo, viste. Y además el estar, viste, nosotros somos chabones que nos conocemos hace mucho, pero no teníamos compartidos así, no tenemos lazos de amistad tan, o de, viste, de así, tan cercano. Y después con la banda nos hicimos amigos, salvo... viste, amistades afuera de lo que es la banda, pero así como grupo de laburo no teníamos experiencia, fue la primera experiencia de laburo y ya de trabajo en un disco. Ni siquiera habíamos salido a tocar a algún lado, claro. Ni siquiera un viaje hemos tenido juntos. Y sí, tocamos una vez antes. Esa fue el primer viaje como experiencia de todos juntos. Sí, claro. Está bueno eso. Y también lo que por ir, o sea, por la cuestión económica y todo, viste, el disco se fue haciendo a lo largo del año. Fueron como por tanda, ¿viste? Fuimos tocando, juntando guita, mezclada. Juntando, tocando guita. Y mezclada. Sí, después... Masterización. Después con guita hicimos esto. Después juntamos guita, hicimos el CD. Después juntamos guita y hicimos la... Está bien. Y acá leo que está la UMI. Sí. Contame un poquito cómo fue eso, en qué armaron, qué es lo que hicieron con la UMI. No, vos te asocias a la UMI y ellos tienen convenios con las empresas que te fabrican las diferentes partes, tienen convenio con MasterDisc y convenio con Graficar, y te hacen un importante descuento siendo socio. Sí, eso, viste, a la banda te dan charlas, te van orientando. Te orientan. Es un beneficio de postre. Sí, nosotros la charla nos la saldeamos, pero... ¿Te dan charlas? No, mirá, te dan charlas para que vos no metas la... Viste, pero cagada. O sea, pero nosotros no fuimos. Vamos a la otra. Salteamos esta, pero ya, porque hace un montón. Claro, pero ya... Ya habíamos tenido, cada uno... Por su lado habían tenido... Claro, cada uno sabía, ¿viste? Lo que pasa es que yo me metí en el salón de la charla y cuando arrancan de cero y hay cosas que ya las sabés. Fuimos los dos y llegamos así sobre la hora, no sé qué había pasado. Y ya entramos en la charla. Y le dije, vos quédate acá que yo me voy a chamullar del loco para que nos haga rápido el papel y volar. Y nos vamos. Quedé escuchándolo al morro. Firmame que estuve, por favor. Claro, y después yo cuando fui a buscar se quería quedar. Me hacía así, pará, que estaba, ya se habían metido. Porque cuando empezó toda la parte que yo no sabía... Yo ya tengo el papel firmado. No, pará. Vamos a quedarnos. Vamos a quedar un ratito que esta parte está buena. La charla de lo que ya sabía. ¿A quién te vas escuchando? Y te dan una charla por Saik, ¿viste? Y para que te porque Saik en realidad medio que es complicado, ¿viste? Entrarle. El sistema está armado para que los músicos no lo entiendan. Entonces vos vas... Perverso. Es muy perverso. 8.000 planillas, 700 cosas y nunca está terminado el trámite. Lo que te hace nunca cobrar, ¿entendés? Porque es así, entonces... Es tan complicado que terminás desistiendo o pasa algo, ¿viste? O desistís o tenés que contratar a alguien que un se gestor, dedique a... Claro. Que meter un gestor, claro. Es la única forma. Pero la mayoría de los músicos no lo hacen. Claro. Y, pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? La estás peleando, estás yendo. No, pero, o sea, ni se acercan a Sadaik, pero es una cuestión de educación, de educación al músico. Y ellos, los chabones, ustedes... Te llevan por ese lado, lo cual está bueno, porque si no el ente sigue cobrando, o sea, la guita sigue entrando. Igual te digo, es una cuestión, creo que del músico actual, porque yo charlando con, qué sé yo, con Willy Turrio, con Nero García López mismo, sí. Con un montón de músicos, los tipos tenían muy presentes a Dick, claro, y se manejaban, claro, todo el tiempo con ellos, ¿viste? Y viajaban y se encontraban, Lito Nevia, toda esa gente lo tenía muy presente. Esta nueva camada es como que bueno, es otra cosa. Lito tiene ahora, creo que tenía... tuvo un quilombo, ¿no? Leí la otra vez. Sí, porque pero están pendientes. Con el tema de los de las editoriales. Sí, sí, seguro. Que sí. La editorial, lo que te agarra, se te queda con un determinado porcentaje de tus derechos y ellos se ocupan de todo, supuestamente. Claro, los contratos son a plazo de 70 años. Tienen tus derechos por 70 años. Claro, olvídate. Nosotros tuvimos hace poco una oferta de una movida así. Sí. Y loco, son 70 años de que te quedas pegado con tu disco. Le dimos vuelta a la movida porque, o sea, hay cosas que te sirven. O sea, hace parte de ser independiente también. O sea, una diferencia grande es entre ser independiente y ser independientudo, ¿viste? Uh-huh. Porque hay cosas que si no te rinden. Más si no tenés una buena estructura. Nosotros ahora, por suerte, tenemos un equipo de trabajo, los chicos que vienen con nosotros, todos que nos redan una mano, pero están... Hay dos patobicas en la puerta. Tenemos... Están ahí. Están ahí. Estamos nerviosos. Todos tatuados. Y los francotiradores que están... Con anclas. No, bueno, lo que pasa es que es así, ¿viste? También lleva tiempo empezar a encontrarle la vuelta a todo. Y sí, es así. No, pero... Uno va atrás de un sueño, ¿no? Y la idea te va llevando, es como la zanahoria, ¿viste? Y vas ahí. La tenés siempre, la cañita, sí, la cañita colgada, y corres y nunca llega. Pero yo siempre lo cuento. Un salto a la banca nos pasó en el Cosquín Rock, que los flacos salieron de tocar y dicen, bueno, y con esto lo vamos a usar, vinimos acá. Y dicen, pues la siguen peleando, siguen remando, ¿viste? Más allá de que vos decís, bueno, este tipo ya está, se armaron. Yo no, con esto vamos a grabar el otro disco. Ellos son independientes. Sí, esta plata la vamos a usar para grabar el otro disco. Y cuando fuimos al estudio, ¿te acordás? El año pasado. Sí, el año pasado fue. Terminamos el estudio, se ponen bondi y todo. Estaban a una semana de tocar en el Luna Park. ¿Vos te imaginás que alguien que toca en el Luna Park ya está consagrado? ¿Me entendés? Ya está, va en una limusina. No, los chabones la semana antes. La pelean, son luchadores, realmente. Nos preguntaron para dónde íbamos a ver si lo llevábamos. ¿Me entendés? Es una cosa increíble. Porque los tipos es así. O sea, la gente piensa que la guita entra y la guita... Vos hacer un show como el Luna Park, sí, estás hablando de miles de pesos, pero... También de costo. Claro, también de gasto de producción. Yo lo que digo es que es una lucha constante. ¿Eh? Está bien. Sí. Ellos ahora ya están más armados con su estudio, con sus cosas. Vas creciendo. Pero igualmente siempre estás peleándola. ¿Viste? Sí, como decís, claro, la zanahoria, la cañita está siempre adelante. Claro, o sea, es una constante. Vos ponete a pensar que la vida que es así y vos podés tener, acariciar el éxito... Un lapso muy chiquito de tu vida. Uh-huh. O sea, si vos querés ser músico, voy a ser músico hasta el día que me muera. Sí, sí. Porque es una cuestión que necesito ser músico. Yo recién escuchaba, tenemos un separador con de Miro y su fabulosa orquesta del Juguete. Sí, sí. Y bueno, una banda que a mí me parecía, me encanta, y me parecía que tenía que llegar y se separó. Me dio una tristeza. Cada vez que escucho separador, me acuerdo y pienso eso. Digo, hay gente que, amigos y flacos que se cansaron y bueno, no llegamos, ¿no? Pero sí. Y se separa y se disuelve y me da pena porque, loco, hay banda que tiene un potencial increíble y bueno, el destino es así, ¿viste? Sí. El destino... Tenés que estar muy fuerte. Tenés que tener el espíritu bien fuerte para hacerlo. Sí, tenés que estar muy convencido. Sí. Bueno, para nosotros particularmente somos enamorados de nuestra banda, ¿viste? Sí, obvio. Está bien. Y eso permite también ensayar tantas veces, decir, sí, bueno, juntamos, lo disfrutamos, lo hacemos. Loco, disfrutamos de tomarnos. ¿De qué labura, por ejemplo? ¿Vos qué haces? Yo trabajo en el depósito del hospital. Del hospital italiano. ¿Vos qué haces? Yo trabajo en una cocina de la universidad, en el albergue. Bueno, entonces vos agarrás y decís, bueno, tengo esos laburos. Y esto es para. Laburo para costear toda esta movida, ¿no? Y eso está muy bueno porque. Y la gente por ahí no lo sabe, no lo entiende. Y os dice, no, bueno, lo hacen. Es más o menos sencillo y no hay nada sencillo en todo esto. Es algo doble, al revés. Hay días que me voy a las... Yo me levanto a las 7:30 de la mañana, entro a laburar y llego a las 8 de la noche. Por ahí, ¿viste? 9 de la noche. Me voy a llevar destrozado porque se le mete, ¿viste? Mucho tiempo a la banda. Estamos yendo mucho a Capital también, ¿viste? Bueno, eso está bueno para mostrarse, sí, en otro lado, ¿no? Sí, sí, y por trámites, reuniones, movidas, ¿viste? Está muy Pero bien. Terminás... Sí, yendo a ponerle ahí día que ni ves a tu familia, a nadie. Seguro. Vos sabés que, bueno, se están por presentar aquí en Zenón y, bueno, ¿van a hacer todo el disco entero? ¿Cómo tienen pensado hacer el show? Sí, nosotros, el disco entero. ¿El disco entero? Más temas nuevos. Sí. Hacemos alguna versión de algún colega y... tenemos unas improvisamos, porque no es nada premeditado, sino que se improvisan. Tenemos un loco amigo que hace, dispara visuales en pantallas, así todo, claro. Muy, o sea, con una estética armada, sí. Pero es casi todo improvisado. Ah, mirá qué bueno. Y es mucha edición en vivo lo que hace, es un DJ. Es un DJ, claro. Un DJ, mirá qué bueno eso. O sea que eso lo vamos a poder ver todo lo que vayamos a cenar. Sí. Pauli acá ya me dijo que está desesperada por ir, así que bueno, Paulita, que es requila de ir. Y me pide que cante los chicos, así que vamos a cantar, vamos a hacer un tema. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno. ¿Qué tema podemos hacer? Pueden hacerme. Mi cielo te dejé. Ahí está, dale. ¿Hacemos mi cielo enganchado al ladrón? ¿Así contra el otro? Dale. Dale. ¿Arrancamos juntos? Dale. Un, dos, tres, thank you. aproveché a filmar, saqué fotos, sí, hago de todo. Un saque este, aproveché. ¿Te pegaste qué es un saque? Un saque con la guitarra, así. ahí va, pará. Che, qué bueno lo que hicieron, qué lindo tema, loco. Esto, ¿cómo debe sonar esto? Eléctrico, los acústicos, los improvisados. No me unos. De hecho, creo que es la primera vez que toco una guitarra criolla para un tema. ¿O no? Lo que debe. Eléctrico es impresionante, sí, obviamente. Che, lo que la gente, bueno, va a estar en Senón, ¿a qué hora puede ir? Tiene que ir tempranito. A las 23 ya. Sí, ya a las 23 abrimos, va a tocar el. Va a estar tocando el Toto, que es un amigo y colega de hace muchísimos años. Toto era guitarrista de Densidad Sangrante. Ajá. Y ahora está haciendo un proyecto que está muy bueno, medio eléctrico. Sí. Creo que canta una guitarra con unas pistas y tiene dos percusionistas. Se sigue produciendo todo, viste que en el CIA se producía, tenía con un hopo, a veces parecía pelado, a veces parecía, viste, siempre se sigue produciendo así. Este, un maestro, le mandamos un beso grande. Este, qué lástima. Bueno, otra banda alucinante, como decías. Sí, antes, bueno, ¿no? Y que ya creo que no está más. Una banda increíble, ¿no? ¿Te acuerdas? Todo Berizzo, sí. Yo he ido a lugares, todo Berizzo estaba metido ahí adentro con la movida increíble. Bueno, es gente que uno va a extrañar, ojalá que algún día se junten, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Che, loco, qué lindo que bueno, tenerlos acá en vivo más que nada y que vengan a charlar y que vengan a contar su historia y lo que hacen. Y tener la posibilidad de que la gente que está escuchando la radio sepa que van a estar el domingo 24 de mayo a las 23 horas. Sueño de pescado. Es más, che, loco, salimos de acá y nos vamos para allá. Sí, podría ser. Está bueno el plan, ¿eh? Sí, ¿eh? No, realmente el próximo ¿podemos domingo. Ir? O sea, de acá hasta el domingo no. No, pero está buenísimo. No. Además, en Senón nos tratan joyas. En Senón nos tratan joyas. Bueno, Javier, ya sabes, yo tengo un especial, unos unos birrines, y el domingo nos vamos a ver Sueño de Pescado, tranquilo, y lo vemos a Toto, que hace mucho que no lo vemos, a ver si podemos charlar también con él, un tipo que es buenísimo y que es muy bueno, un gran guitarrista. Sí, buen tipo. Y buena persona. Lo que estaría bueno es, no sé si estarán escuchando alguno de los chicos que nos vienen a ver, pero... Obvio, sí, te digo que están retuiteando y tuiteando cada rato. Bárbaro. Bueno, un saludo a todos, loco. Dale. Pero que... traten de estar temprano, loco, porque viene bien, se viene vendiendo bien las entradas. Ajá. Y el lugar, viste, tampoco es muy grande. Sí. Ajá. Y además para que vean, viste, unos, a veces, a mí me pasa eso, vas a ver una banda y por más que haya otra, está bueno también que entren y lo vean al Toto, que lo que hace, porque viste, uno es, hasta que no tocas el primer acorde no te entra nadie. Es cierto. Y así pasamos una linda noche entre... Dale. Chicos, yo les quiero agradecer que hayan venido. ¿Podemos cerrar con un tema? Bueno, vamos a despedirnos nosotros y nos vamos a ir con un tema de Sueño de Pescado, pero les quiero agradecer por todas las cosas que hayan venido, hayan compartido un rato con nosotros acá. Es un placer, a mí me encanta que las bandas vengan y que las bandas platenses tengan su espacio aquí en la 221. ¿No? Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver, bueno, vamos a ver en el show, seguramente. Por favor, nos vamos para allá, ahora le digo a Javier, y nos vamos para allá, para Senón, que es un lugar re lindo para ir a ver muy buena música. Los domingos no fui nunca, vos sabés, así que bueno, va a estar bueno como para ir a ver este hermoso show. Aparte, es como que, viste, alargás el fin de semana. Sí, viene el sábado, nosotros que los sábados no hacemos nada, no salimos, la pasamos durmiendo. O sea, durmiendo, le explico, como viajamos... En bondi la pasamos. No, en un bondi, porque viajamos, tenemos el programa en Buenos Aires, entonces la pasamos durmiendo en un bondi. Así que bueno, como los sábados no podemos hacer nada, porque cuando llegamos ya son las 5 de la mañana, ya fue. Claro. No podemos hacer nada, aprovechamos el domingo, hacemos el programa acá Rock, y de acá nos vamos a Senón para ver Sueño de Pescado. Así que se manejan casi como una banda de rock, ustedes. Sí, podría ser. Como una banda de rock, viajan juntos. Los tres, sí. Cuando ustedes cuentan los sacrificios, sí, y las cosas, los tres los entendemos puntualmente. Siempre lo contamos, pero bueno, se lo cuento a la gente, por ahí que se renueva. A las 9 de la noche salimos de acá todos los sábados, nos tomamos el micro y volvemos a las 5:30 de la mañana, y Pablo llega a las 7 de la mañana a la casa de ella. El oeste. Todos los sábados. Hasta las 6. Y el programa es de 2 horas. O sea, el sacrificio es así, sí, no hay vuelta de hoja. O sea, ¿qué pasó? Se nos rompió el auto. Entonces, bueno, hasta que lo arreglen, que ya calculo que el mecánico me dijo que la semana que viene, así que estoy feliz. El mecánico es parte del programa. Parte del programa. Es así. Y hacemos ese sacrificio que no es tal. El sacrificio es el viaje, pero esas 2 horas que estamos al aire es como el show de ustedes. Está todo bien, así es un venís, vas a todos lados. Y después subís y tocás y decís, loco. Y sí, ni hablar. Valió la pena todo lo que hice, te importa un carajo si hay gente. No, ya está jugado, ¿no? Sí, o sea, a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Hoy sabemos que hay 4 oyentes que están escuchando, que eso es muy bueno para nosotros, ya teníamos 3 antes, ahora tenemos 4 y tenemos algunos más de los chicos de Sueño. No, muchachos, hicieron explotar el Twitter en serio. Acá Franco de Rosso dice, grande mano, el 24 la bandera, saludos de los pibes de Ensenada. Un abrazo ahí, loco, para los pibes de Ensenada. Aguante la gente de Ensenada que está escuchando. Bueno, le mandamos un beso a Mariel, ya que estamos, que es de Ensenada también. Che, gracias en serio, chicos, por haber estado con nosotros. Nos vamos a despedir con un tema de ellos. Hasta la semana que viene, gracias por haber escuchado a Luru, que se prepare, que la semana que viene va a estar a 11 tiros, así que esté escuchando tranquilo porque vamos a hablar mucho del rock uruguayo. Sí, Gastón. Saludos a Sebal Camello también, que está ahí, nos ha tuiteado, Gonzalo. Bueno, impresionante la cantidad de gente que se ha comunicado a través de Twitter. Sepan que tiene una gran hinchada. Sí, y sí, que sí, seguramente va a explotarse, ¿no?, el domingo, sí, que viene. En otro momento hablaremos un poco más extenso en temas escabrosos, pero no lo vamos a hacer hoy. No. Hoy vamos a dejar que suene todo, que fluya todo, y vamos a dejar. No queremos hacer quilombo, vamos tranquilos, Sueño de Pescado, y vamos para adelante. El domingo 24 de mayo, 23 horas, Sueño de Pescado va a tocar, entre todo lo que va a tocar, este tema seguramente va a estar. Nos despedimos, chao, Gastón. Nos reencontraremos el próximo domingo a las 21 horas, como siempre, en 221 Radio. Exacto, abrazo grande a toda la gente que escucha acá rock y que nos hace sentir tan bien día a día. Pauli, un beso grande, gracias por estar ahí, siempre al lado nuestro. Gracias por estar acompañándonos, Agustín, por darnos la pauta. Mira, tenemos la pauta, tenemos todo armadito. Agustín, le mando un beso grande, gracias por habernos acompañado. Nos vamos, Sueño de Pescado. O este año, no, este programa sin quilombo, tranquilo, nos vamos relajadito con Sueño de Pescado, sin hablar de otros temas. Otro día venimos y directamente los interpelamos. Dale, vamos. Usted metió el dedo, porque usted ahí dijo. Usted metió el dedo. No sabe, boludo, usted metió el dedo. Vamos con Sueño de Pescado que cerramos acá, Rob. Igual a nosotros nos gusta el quilombo. Eso, vamos. Viste los dos con el ancla. Paranoia, gris y soledad.